Con el balón en los pies, el podcast en el que hablaremos de... ¿De qué hablaremos? ¿Familia? ¿Deportes? ¿Niños? Y por supuesto de... ¡Fútbol sala! Bienvenidos a Con el balón en los pies, el podcast donde os hablamos del fútbol sala en categorías de formación. Sí, el de los niños. También hablaremos del deporte base en general, desde tres puntos de vista: el entrenador, el padre y el jugador. ¡Empezamos! Lo primero, os preguntaréis quién soy. Pues me presento. Me llamo Jorge González y este podcast se llama Con el balón en los pies porque literalmente con el balón en los pies es una constante en mi vida. Me explico. Como muchos de vosotros, comencé jugando al fútbol de niño, en los campos de tierra. ¿Los recordáis? De hecho, no conocí la hierba artificial hasta mi época universitaria, mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas. Antes, en mi adolescencia, conocí el fútbol sala. Bueno, el fútbol sala. En esa época lo llamábamos futbito, pero de eso ya hablaremos en otro episodio. Aunque os adelanto que el término futbito ahora mismo no me encanta. Como os decía, en esos años conocí el fútbol sala y ya no lo abandoné jamás. Durante mucho tiempo compatibilicé el fútbol con el fútbol sala. En la actualidad, a mis 44 años, ya no juego al fútbol. Han influido mi abandono tanto las obligaciones profesionales como personales. ¿Y por qué no reconocerlo? Las lesiones. Seguro que todo esto os suena a muchos de vosotros, ¿verdad? Lo que sí sigo practicando es el fútbol sala y pienso seguir practicándolo todo el tiempo que el cuerpo me lo permita. Cuando fui padre, continué con el balón en los pies. Con la paternidad comencé a desarrollar mi labor como entrenador, sobre todo impulsado por mis dos hijos, que se pasan todo el día, seguro que lo adivináis, con el balón en los pies. Fue una etapa de mucha formación. Me encantan los cursos, las charlas. Vinieron títulos de entrenador, entrenamientos, equipos. Cuando mis hijos cumplen 4 y 5 años, decidieron que querían jugar al fútbol. Y como padre, mi labor fue acompañarlos, buscar equipos, conocer escuelas deportivas, entrenadores y decidir así qué era lo mejor para ellos. Pero este tema lo desarrollaremos en próximos episodios. Por último, pero no menos importante, quería contaros que en 2016 decidí crear una escuela de fútbol sala para niños y niñas. Se llama Fútbol en 40x20. Y este año nuestra escuela cumple 4 años. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que con el comienzo de nuestro podcast, con el balón en los pies? Podéis estar seguros de que nuestra escuela de fútbol sala será una parte importante en este podcast. En resumen, soy Jorge, soy jugador, soy entrenador y padre de 2 niños futbolistas, creador de la escuela de fútbol sala Fútbol en 40x20 y ahora de este vuestro podcast de cabecera sobre fútbol sala, con el balón en los pies. Ahora que ya me conocéis un poco más, me gustaría responder a otras preguntas. ¿Y por qué hacer un podcast? ¿Por qué crear con el balón en los pies? Pues principalmente porque el deporte me apasiona, en especial el fútbol sala. Y fruto de esa pasión nace con el balón en los pies. De la necesidad de hablar, de opinar, de informar sobre el fútbol sala en categorías base y de todas las cosas que están relacionadas con él. Ya os he contado que soy entrenador. ¿Y qué nos gusta hacer a los entrenadores cuando no estamos diseñando tareas o en la pista entrenando? Pues eso, hablar de fútbol sala. Sí, hablar y hablar de fútbol sala. Los que ya me conocéis, ya sabéis lo pesado que resulto. Casi siempre acabo hablando de lo mismo, de mi pasión. Pero tenéis que entenderme, llevo toda la vida con el balón en los pies. Soy entrenador en nuestra escuela, Fútbol en 40x20, donde casi 60 niños comparten esa pasión por el balón. Y además tengo en casa 2 diablillos que se pasan todo el día, sí, con el balón en los pies. La que padece esta pasión por el fútbol sala es mi mujer y la madre de mis 2 hijos. Ella pone la cordura en la familia. Pero para hablar de esto, ya habrá un programa específico. Vale, Y diréis vosotros, está claro, a Jorge le encanta el fútbol sala, el fútbol, que si es entrenador, su pasión, quiere contar cosas, pero muy bien. ¿Y por qué un podcast? Pues porque me encantan. Es un formato que utilizo, yo creo que desde hace 10 años o más. Antes, por labores profesionales, debía viajar bastante y era una forma muy cómoda y divertida de amenizar esos trayectos en coche, escuchando contenido que me interesaba. Al principio lo utilizaba básicamente para reproducir programas de la radio generalista que no podía escuchar en directo. En esa época era menos conocido el formato podcast. Fue más tarde, con la llegada de ciertos smartphones, sobre todo los de la manzanita, cuando los podcasts cobraron otra dimensión. En mi caso los descubrí con la aplicación nativa Podcast, que traen esos móviles de la manzanita. Y eso me abrió una puerta de entrada a un mundo nuevo de entretenimiento. Ya no solo eran programas de radio tradicional que podías escuchar en otro momento. Descubrí un montón de contenido de temáticas diferentes, un montón de podcasts de temas que me interesaban, de humor, de ciencia, de cine, de series, de tecnología, de historia y muchos más. En la actualidad, los podcasts son muy accesibles. Si tienes un móvil, tienes una aplicación y multitud de plataformas donde puedes escuchar cualquier podcast. Está iTunes, iVoox, Spotify y muchos más. Como las temáticas son muy variadas, yo creo que cualquier tema que os interese, si buscáis, seguro que encontraréis un podcast. Y así fue como me animé a utilizar una herramienta que para mí era solo un entretenimiento. De este modo encontré el espacio ideal para compartir vivencias, opiniones, dar voz y poner en su lugar al fútbol sala. Fútbol sala en categorías de formación. Ahora que ya me conocéis un poco más y que ya sabéis de qué va a tratar este podcast, me gustaría explicar para quién está pensado este podcast, a quién le puede interesar. Y para ello, te hablo a ti. Sí, a ti. Si te gusta el fútbol sala y el deporte base en general, o si eres entrenador o jugador, si eres padre o madre de un niño o de una niña que quiere jugar al fútbol sala, pues entonces, no lo dudes, este es tu podcast, con el balón en los pies. Antes de despedirme, me gustaría proponeros un pequeño reto. Tiene que ver con el nombre de mi escuela de fútbol sala. Sí, ya hemos hablado de ella a lo largo de este programa. Se llama Fútbol en 40x20. Y el reto consiste en que adivinéis el porqué de ese nombre. Hasta aquí el programa de hoy. Sí, por hoy hemos terminado, pero pronto habrá más. Mientras, os animo a que me enviéis vuestras opiniones, comentarios o preguntas a nuestro correo electrónico con el balón en los pies podcast@gmail.com. También podéis seguirnos en redes sociales. En Facebook e Instagram somos con el balón en los pies podcast y en Twitter @conbalonypies. Adiós, nos escuchamos pronto y ser felices.